queda 45 minutos, y yo creo que con las aportaciones muy precisas y cortas de ustedes, a lo mejor nos acercamos al eje articulador. A ver, voy a hacer la lista, vamos a hacer rondas de 5 en 5, ¿de acuerdo? Entonces, Consuelo, Luciano, Juan José, Francis, Efraín. Empezamos con estos cinco. Consuelo. Bueno, yo quería pedir por lo que había dicho Víctor. Yo creo que cuando hablamos de unidades analíticas, estamos hablando de políticas, que también podría ser políticas. Era no solamente la región es una ciudad. No se oye muy bien. Ah, no se oye. Hablando un poco de, pensando en la cuestión de las unidades analíticas, pero también como unidades políticas. Es decir, está muy bien la cuestión de la región, la cuestión local, original, lo nacional. Por ejemplo, nosotros en la antropología estamos siempre diciendo, oigan, la cuestión no es solamente el local, hay que incluir la dimensión nacional, cómo el Estado está dominando a los pueblos indígenas, de qué manera el Estado está favoreciendo al capital transnacional, ¿no?, en contra de los intereses de la sociedad nacional. O sea, ¿dónde está lo económico? El sistema capitalista nos da miedo hablar del capitalismo cuando la burguesía habla del capitalismo. Estamos en un sistema capitalista, hay que llamarle como lo que es, ¿no?, para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo esto está afectando a la sociedad? Entonces, ¿qué tipo de dimensiones políticas y de niveles políticos debemos de tomar en cuenta? Nos ha llegado la palabra cambio, transformación. Bueno, en América Latina se están dando cambios y transformaciones importantísimas, y se están dando a nivel nacional. Y la gente ha tenido que pelear y luchar y articularse nacionalmente. Hay que transformar ese Estado, esas relaciones de dominio y de opresión del Estado a la sociedad. Entonces ahí tenemos un nivel, porque ahorita lo que ha pasado con la globalización es, vamos de lo global a lo local, y de lo local a lo global. Oigan, y lo intermedio y el Estado-Nación, el papel que está jugando en la globalización. Entonces, no nos olvidemos del Estado-Nación, porque está, y tipo de nación está jugando un papel fundamental en la globalización. Eso de globalización, de neoliberalización, porque nuestro Estado ya se neoliberalizó. Y ahora está en la otra. Ahora, entonces, ¿cuáles son los objetos en términos analíticos? O sea, es ver la articulación de lo local con lo regional, lo nacional, lo global, y a su vez, al revés, ¿no? Y políticamente tenemos que tener una política en ese sentido. O sea, ¿cómo lo vamos a articular para transformar este Estado-Nación que nos está afectando tanto, ¿no?, y el sistema? O sea, y entonces tenemos que empezar a pensar qué nuevas instituciones necesitamos para hacer una sociedad participativa, para que esas regiones se constituyan en regiones autónomas. Tenemos que pensar entonces qué nuevo. Necesitamos una nueva constitución, como lo ha hecho en Venezuela, como lo están haciendo en Bolivia, como lo van a hacer en Ecuador, etcétera, crear una nueva institucionalidad. Y ahí entra la cuestión de los principios y valores. Es interesantísimo, por ejemplo, en Bolivia, que se creó el Estado plurinacional, se introdujeron los principios y valores de los pueblos indígenas. Y ahí están cuáles son los principios y valores de los pueblos indígenas. Y toda la organización de la institución horizontal y vertical es plurinacional. Entonces, nosotros en este país creo que deberíamos empezar a pensar cuál sería esa nueva institucionalidad que necesitamos como país, ¿no?, que incluya la cuestión de la diversidad como un principio fundamental, la cuestión de la diversidad como un valor y como un principio fundamental, la cuestión de la diversidad biológica también como un principio y un valor fundamental, la articulación entre los indígenas y no indígenas, o sea, cómo construimos comunidad entre los no indígenas y los indígenas, cómo nos articulamos, cuáles van a ser las nuevas relaciones de convivencia, cómo vamos a tener poder la sociedad, qué nuevas instituciones. instituciones de gobierno, de poder, de participación vamos a tener? Creo que esos son nuestros retos, pero vamos a como somos muchos, hay una primera ronda apenas. ¿Qué les parece? Máximo 3 minutos por persona, de preferencia 2. ¿Sí? Sí. Sigue Luciano. Luciano, aquí, perdón. Yo creo que cuando hablamos de regiones en términos de poder social, si aceptamos esto, estamos hablando de lo territorial, y lo territorial es hablar de territorios en disputa, y en disputa en la lógica actual del capital, que precisamente es una territorialización que llega hasta la esfera de la reproducción y que tiene que ver con nuestras cotidianidades. ¿De acuerdo? Y si ese es un acuerdo, no estamos pasando nada más un momento inédito en la historia. Hay que ver a Walter Benjamin, todos estos elementos, digamos, de desazón, ahí existen también. Entonces, estar hablando de la época del fascismo, hoy, desde la construcción del fascismo social, cada vez más presente en nuestros países, nos pone en una perspectiva complicada. Pero, por ejemplo, recuperar Atenco y de un plumazo olvidarnos de que la lucha de Atenco fue la que acabó con el principal proyecto, digamos, de Fox, del sexenio anterior, y que en esa lucha permitió efectivamente llamar la atención sobre todo el ámbito territorial y de confrontación y de construcción de un sentido de los pueblos. Yo creo que no deberíamos hacerlo tan superficialmente, y sobre todo porque hoy Atenco está construyendo todo un proyecto alrededor de bienes ejidales, del comisariado de bienes ejidales, de recuperación del territorio en asambleas digamos, del Frente de Defensa de los Pueblos, que es fundamental, y tienen todo un proyecto de ordenamiento, perspectivas particulares, etcétera. Debió haber estado esa experiencia aquí, porque dentro de la represión están reconstruyendo su vida desde lo cotidiano, y son las mujeres las que han pasado a tener hoy día la dirección del movimiento en Atenco. Bueno, eso, ya la semana antepasada tuvieron un evento, han estado tratando de publicitar que van en otra línea, que no se quieren encerrar en la represión. Yo diría, hablar de descampesinización, de desfarmenización, etcétera, sin a la vez reconocer la profunda recampesinización, con rasgos terribles en la pobreza, en esto, pero hay 1.300.000 más campesinos que antes del procede. Estamos hablando de que hay por lo menos derechosos, gente con derechos sobre la tierra, hay muchos más que hace rato, ¿sí? Pero no solamente eso, si nos ponemos a ver cuál fue el resultado del proceso, van a encontrar la resistencia que encuentra el movimiento indígena para el conjunto de los campesinos de este país. Fuera de 3 millones de hectáreas que están en juego en todo lo que hemos hablado aquí, los campesinos sustrajeron del mercado al cual los querían llevar el 75% de las tierras, declarando las tierras de uso común. ¿Sí? Si eso parece poco en la política central y ofensiva sobre el mundo rural, me parece a mí que no estamos leyendo. Pero si además de 2003 a 2008 tenemos un movimiento campesino como primero el campo no aguanta más, y en el 31 de enero, que recién acaba de pasar, no hace demasiado, donde tenemos un programa para el conjunto del país, pero donde además ya no les interesa negociar con el gobierno, sino cambiar de raíz la política, y donde hay una política de alianzas amplísima, pero además hay un movimiento civil general, bueno, por favor, estamos ante la posibilidad de lo social, lo que los políticos no están logrando, lo social, hay una acumulación de fuerza y unas alianzas de clase que van hoy mucho más allá de lo que teníamos. Ya lo hubiéramos querido para el día domingo hace algunos años, a la hora de los zapatistas, hoy lo tenemos. Gracias. Juan José. Coincides con nosotros. Bueno, creo que puede ser que no estar satisfechos. Creo que tuvimos mucho y poco tiempo. Me sorprende la coincidencia de perspectivas tan distintas. Esto me llamó mucho la atención. Hay una enorme coincidencia. Creo que hay que celebrar la diversidad de nuevo. Me gustaría solamente enunciar la lista de cosas que yo incluiría en estos frentes de batalla, para romperle el espinazo a quien haya que rompérselo, aunque me temo que ya aprendieron a clonarse y entonces a lo mejor no va a ser muy exitoso. A veces estos temas aquí en la forma de una dicotomía, sistemas de conocimiento. ¿Cómo hacemos para vincular al sistema científico, de conocimiento científico, con los sistemas de conocimiento tradicionales? Una. Dos, ¿qué hacemos con el mercado que está ahí parece que para largo, en relación con los ámbitos comunitarios? ¿Cómo vinculamos o cómo resolvemos esta dicotomía? El asunto tercero, el asunto de la concertación. De nuevo, la dicotomía entre la verticalidad que parece campear actualmente en la política y la asamblea que no alcanza a ese segundo nivel. Es decir, ¿dónde ponemos estas mesas en un nivel intermedio? La cuestión de la ciudad y el campo, que creo que se mencionó mucho, sobre todo en relación con la descantinización, solo quiero decir que Jaime González, cuando fue secretario de Agricultura, declaró explícitamente que su trabajo como secretario de Agricultura era deshacerse de 4 millones de campesinos, y que parece que el proceso va para allá, pero que no se puede decir que no tuvo éxito. La cuestión indígena, sin duda, y la dimensión, digamos, territorial, y junto con eso el asunto de la localización. Si, ¿cómo hacemos para tener experiencias locales y de nuevo tener un nivel en que los podamos vincular? Y bueno, otro que ya se mencionó sería el de la escala, que ya han mencionado varios, supongo que Clinton hubiera dicho el de la escala estúpido. Me gustaría en esto de si hay, si podemos ser optimistas o pesimistas, citar por lo menos, más o menos a Galeano, que dice que las cosas están tan mal que no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas. Y retomando a lo de los tepostecos, hace muchos años ya Aldo Leopold sugirió que pensáramos como mortales. Bueno, yo quisiera retomar dos o tres puntos que me parecen que causan, pues digamos que pueden causar ruido con discusiones. Por ejemplo, el primero sería la cuestión del ecologismo de los campesinos, que creo que ha sido tocado por Enrique, ¿no? Y que efectivamente, primero hay que decir que creo que no podemos considerar, no son algunas visiones ambientales o ambientalistas de los campesinos indígenas como los que podemos tener, digamos, como clase media, urbana, intelectuales. O sea, ellos tienen su propio otro tipo de visión ecologista, ¿no? O sea, no piensan en el planeta, ni a lo mejor están más articulados sus intereses inmediatos, que están, se está produciendo todo un cambio a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, hasta los productores de los ejidos ganaderos del sur de Veracruz están pensando cambiar sus técnicas de producción, ¿no? Para, por ejemplo, ya dejar todo el sistema de tumba no se quema, reforestando, por lo menos desde la organización esta, del Barzón, y también producir ya carne orgánica a futuro, ¿no? O sea, con un manejo de potreros, de potreros, y evitando todo tipo de agroquímicos. Pero tiene que es un proceso lento que no es, digamos, 100% integral, sino que va se acabó la pinta. Entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado, ¿no? Y pensar, bueno, son ya está yendo la pinta. Y bueno, por tomar otro ejemplo mucho más publicitado, ¿no? El movimiento del campo no aguanta más, pues ahí se vio claramente una división entre un sector de campesinos y productores del norte, que estaba a favor de los transgénicos, ¿no? Que estaba manifestándose también contra el TLC, pero a favor de los transgénicos, para poder competir contra los productores del norte, ¿no? Entonces las cosas no son tan sencillas en el mundo campesino y indígena, y hay muchas visiones diferentes del ambientalismo. Hay hasta los conservacionistas como la Organización de Campesinos Ecologistas de la Ciudad de Petatlán, y otros que tienen una visión de, digamos, de de pasar a otro tipo de agricultura, pero muy progresivamente, ¿no? Obviamente no todo el mundo puede hacer café orgánico, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Porque han sido 50 años de paquete tecnológico de Inmecafé, ¿no? Y puro agroquímico. Otro problema que me parece muy importante que nos ha tocado es el problema del envejecimiento, de los productores, de los campesinos, en general de toda la población rural, y esto creo que tiene que ver con la migración de los jóvenes. Y otra vez, pues, yo quisiera rescatar el ejemplo, digamos, de Marzo, en el sentido de que ellos han empezado a llevar a cabo una serie de una estrategia de arraigo de los jóvenes por medio de la formación de formadores. Están haciendo talleres para que estos jóvenes, que muchas veces tienen una formación, por lo menos de prepa, y a veces hasta más, ¿no? agroecólogos, etc., pues puedan ser a su vez, técnicos comunitarios. Y dirigir cooperativas y quedarse a cooperativas productivas. Y finalmente creo que las experiencias aisladas que hemos visto aquí, puede ser que no sirven de mucho si no están articuladas, como dice. Hay una lista larga, Francis, ya llevas 4 minutos. Bueno, ya terminó. Efraín, por favor. Déjame terminar, ¿no? Bueno, ya se me parece que si sirven esas experiencias, si pueden mejorar, aunque sea un poquito, el ingreso y las condiciones de vida de los productores, de los campesinos, y si mejoran, si redinamicen, digamos, las regiones a partir del desarrollo económico endógeno, ¿no? Y además si pueden democratizar el poder local o regional. Entonces, si no están articuladas a nivel nacional en torno a un proyecto político. Gracias, Francis. Son 5 minutos. Por respeto para todos, tengo que cortarte. Disculpa, Efraín, por favor. Gracias. Efraín. Perdón, antes de que hable Efraín, vamos a ver los 5 de la segunda ronda. Va Sergio Graf, Carlos San Juan, Abela. Aquí Torreón, perdón. Francisco Valdés. Víctor, Iván. ¿Otros? De aquí. Bueno, va Frank. Gracias. Bueno, creo que hay una cosa que hay que enfatizar. Conclusión de este evento es que efectivamente, según yo, hasta hace unos cuantos meses, los científicos de las ciencias sociales estaban bastante lejos de los científicos de las ciencias naturales. Según mi visión, a lo mejor no estoy del todo empapado, pero este es un primer evento hasta donde lo veo mucho más cuestionado en ese sentido de la transdisciplinariedad, se podría decir así, porque se está atacando un problema desde muchas disciplinas, y eso creo que tiene un valor verdaderamente impresionante desde mi opinión. Segundo, el asunto metodológico. Yo creo que Ricard ha planteado no solamente una serie de cuestiones generales sobre el asunto, sino cuestiones que a mí me parece que pueden dar efectivamente pauta para desarrollar algo así como una visión holística, diría Enrique Lev, una visión holística, digamos, en chiquito, olones a lo mejor, y que estas unidades, que estas ideas que ha planteado aquí, bastante bien sustentadas en CAR, nos podrían permitir acercarnos a una cuestión metodológica, yo no sé si totalmente homogénea, pero que sí puede ayudarnos a homogeneizar algunos elementos importantes de avance. Y la tercera y última consideración que yo creo que es fundamental es en esa idea de esperanza, efectivamente rescatar la idea que ha planteado aquí Enrique Lev. O sea, este tipo de esfuerzos debiéramos encaminarlos, y perdón que me inscriba, aunque no esté en este proyecto, hacia un proyecto de nación, Solamente quiero decir que hace unos días vino el presidente del Banco Mundial y pactó con el gobierno mexicano un proyecto de nación desde el Banco Mundial para el gobierno mexicano. Creo que el reto está en hacer ese proyecto de nación, ese proyecto de futuro, pensar ese futuro, como dice Enrique Lev, porque ese podría ser, digamos, la conjunción efectiva de estos esfuerzos y, bueno, todas las experiencias que pueda haber. Hay mucho que decir, pero gracias. Gracias. Carlos San Juan. No, perdón, Sergio. Cuando se habla de resistencia, hay que saber pues, qué es que vemos como resistencia. Si ve la foto del periódico de hoy y las imágenes de la resistencia de los indígenas en la Amazonía, no sé si vieron el periódico y la imagen de unos indígenas no contactados que llegaron de Perú por la presión de las compañías mineras y que pasa una avioneta y le están tirando el flechazo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué resistencia? Lo que tenemos que hacer, yo creo, no haber ni tiempos mejores. Lo que hay que ver es cómo, en el contexto de la realidad que hay en este mundo, creamos las condiciones para que de lo local surgen las capacidades para transformar la propia realidad. Es decir, ¿por qué tiene que venir una empresa, Walmart, a instalarse en una región de 100.000 habitantes cuando puede haber una cooperativa de consumo? ¿O puede haber otro tipo de cosas? O sea, lo que sucede es que no hay capacidades en las regiones para participar en el desarrollo. O sea, tienen que ser capitales externos cada vez más corporativos, grandes tiendas, ¿cómo se llaman estos? Las franquicias que llegan y se instalan un Oxxo en cada esquina y acaban con la tiendita, cualquier posibilidad de mercado, etc. Entonces, lo que está sucediendo es que no hay una capacidad local pues, para enfrentarse a lo que está pasando. Entonces, tenemos que ir creando las condiciones para que, sean indígenas o no indígenas, porque discúlpenme, pero una muy buena parte del territorio nacional. Hay gente que la desfarmanización allá pues son gente que no son indígenas y que tenemos que construir modelos de gestión con las diversidades que hay en todo el país. O sea, es como cuando hablan de la conservación de la biodiversidad, teniendo una heterogeneidad tan grande, querer generar modelos exclusivos o modelos únicos para cada lugar, para todo el país, cuando hay una heterogeneidad tan grande, ¿no? Hay que reconstruir el capital social. O sea, mientras la gente no piense en sus acciones individuales en beneficio del colectivo, pues está en chino. Y cuando la ilegalidad, que nadie hemos hablado de la ilegalidad, tiene un costo un costo cero, no cuesta ser ilegal, no hay costos políticos, no hay costos de ningún tipo, es dificilísimo ir construyendo uno a una lucha a contracorriente todo el tiempo. Y creo que es muy importante generar los espacios institucionales para que la sociedad tiene capacidad de incidencia de manera organizada. Yo estoy enfrentado en situaciones desde el sector público contra una industria en una región donde el movimiento campesino era ir y quemar la industria azucarera de la región. Y no es que no es la solución, ni acabar con el capital ese que está ahí. O sea, hay formas de ir construyendo cosas, empoderando a la gente, incidiendo en las autoridades para que se cumpla la ley. Es que el 80% de los problemas se resuelve cuando se empieza a cumplir la ley de manera equitativa para todos, sea el industrial azucarero, la compañía farmacéutica, etc., ¿no? Ya no es para terminar, esto es un ejemplo de esto del capital social, de una alemana que fue a la región, como yo les platicaba, no estamos luchando contra la industria azucarera porque está contaminando el río y las comunidades están organizando. Me dice, bueno, ¿cómo eso es imposible? Digo, si eso pasa en Alemania, nadie le compra azúcar a esa empresa ni quiebra. Absolutamente nadie le compra azúcar. Entonces, si queremos fomentar con los campesinos, hay que darles información, capacidad, para el rollo de contra los transgénicos, generarlos y vincularlos al mercado alternativo de maíces libres de transgénicos, orgánicos, tortillas, exportación, qué sé yo, pero buscar unas alternativas diferentes. Gracias, Sergio. Carlos San Juan. Sí, tres asuntos para los ponentes. Uno, no es posible suponer, digamos, que de mediados de los 90 a la fecha hay expresiones ya muy claras de disensos en América Latina y en México, evidentemente, de disensos con respecto a esta hegemonía neoliberal, y que hoy es viable plantearse la hipótesis hoy de que en América Latina y en México está en lucha la forma del Estado-Nación, justo por esta expresión de disensos que no solo son sociales, son intelectuales, culturales y políticos. Esa es la primera. La segunda, ¿será posible que la hipótesis de la sedimentación social, que yo comparto y en parte trabajo con ello, nos remite necesariamente al pensamiento complejo, es decir, a asumir pluralidad de actores, pluralidad de formas de expresión, pluralidad de formas de lucha, pluralidad de frentes de acción, no solo sociales, institucionales, técnicos, científicos, culturales. La tercera, ¿no será posible que la construcción de poderes desde lo local hoy más que nunca requiere una cultura flexible de la coalición? Justo por eso, porque son muy chiquitos y porque requieren de culturas muy flexibles de coalición. Con eso a qué me refiero, a que sabemos que los partidos políticos no tienen nada que ver con la construcción social, sabemos que los congresos son difíciles de entenderlos, sabemos que los gobiernos no los pelean, pero sabemos que la gran apuesta de los poderes locales es armar fuerza para el congreso. Ese es el pequeño problema. Por eso, desde lo local no se impone la cultura de la coalición. Adela. Bueno, yo lo quería hacer énfasis un poco en esta idea de la coalición y de algo que se ha hecho mucho aquí, que es la articulación. Justo ayer tuvimos una reunión de planeación de la segunda fase de la campaña Sin País No Hay País, y este es el reto, la articulación, porque si bien para nosotros, desde un balance que se ha hecho de esta campaña, fue exitosa en virtud de que puso no en el centro del debate, pero sí levantó el debate, incluyó a muchas pequeñas organizaciones locales dispersas en esta campaña, que si no se hicieron parte de la campaña, bajaron el formato de firmas, les llegó el formato de firmas, juntaron firmas. Entre los ejemplos de las firmas, hay toda una comunidad entera en Oaxaca que firma desde la ayudante municipal hasta el último, y toda la comunidad asiente en el papel. Estamos firmando toda la comunidad. Entonces nos preguntábamos en la campaña cómo articular todas estas pequeñitas, a veces muy pequeñas iniciativas que se presentan a un movimiento, a algo que sea más nacional, que tenga capacidad de movilización nacional. Para nosotros, y paso al tema del éxito, pues el éxito es muy difícil. A mí me sorprende que grandes teóricos como los que están en la mesa se debatan entre si es la visión positiva y la negativa, ¿no? La realidad es la que está, y creo que el análisis debe ser desde ahí, desde lo que está. Si fue exitosa la campaña Sin País No Hay País, pues sería difícil decir positiva o negativa. Podemos hacer una sumatoria y toda una evaluación de cosas positivas, de cómo sumó gente. Entonces, creo que en el tema de articulación de estas pequeñas iniciativas, también quiero poner sobre la mesa, creo que yo solo estoy en una parte también del seminario, se vieron ciertas experiencias, pero hay muchísimas más experiencias en este país, y bueno, en el mundo, ¿no? De hecho, en el mundo es una, yo vengo de este Congreso de Planet Diversity, y es una infinidad de experiencias que, pero ¿cómo articularlas, no? ¿Cómo estar articuladas para hacer un cambio de nación o global? Gracias. Francisco Valdés. Pues yo francamente me incluyo en la línea optimista del asunto, ¿no? Yo creo que no debemos perder en cuenta que en el planeta hay más de 2 millones de organizaciones que se dedican a la defensa de la naturaleza, a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de los derechos indígenas, que son expresión de un nuevo mundo. Que somos parte del más grande movimiento que jamás haya conocido la humanidad. Se le está hablando ahorita de que experiencias pequeñitas y aisladas a mí se me hace que está subestimando la fuerza de este movimiento, el movimiento más grande en la historia de Bolivia. Creo que en lugar de debemos de echarnos la mano, me preocupa el que se está hablando de cómo articular una cosa más grandota. Así chiquitos estamos bien. Porque estamos reflejando lo que queremos aprender, la diversidad cultural y la diversidad biológica. Y así chiquitos vamos a ser diversos nosotros mismos. Y cuando estamos atomizados no se puede irnos sin ir. Y esa es una gran ventaja. No hay excepciones, no hay divisiones porque ya estamos atomizados. Sin embargo, tenemos la sabiduría de podernos articular cuando el momento lo requiere. Y de lograr campañas más grandes como la de Maíz, de Nuevo País, por ejemplo. Yo escribí un artículo en opinión sobre la campaña sin ser parte de la campaña. O sea, sabemos cómo, tenemos esa sabiduría casi orgánica y telepática para organizar. Porque ponemos el riesgo de llegar a ser la gran organización articulada que va a seguir la gran idea, y ahorita los valores que nos mueven las ideas, no la gran idea. Y que detrás de la gran idea hay un gran líder, o el grupo político, o lo que sea. Y creo que así chiquitos, orgánicos, desperdigados, atomizados, estamos bien, y sabemos cómo enfrentar lo que sea. Puede parecer muy simplista, más optimista, pero creo que no debemos de perder de vista pues esta manera casi orgánica que tenemos de funcionar y que somos parte, repito, del movimiento más grande que haya conocido la humanidad. Lo que Paul Hawkins llama la bendita inquietud. Gracias. Gracias. Víctor. Unas inquietudes. Bueno, primero, estamos y buscamos y luchamos por construir el poder social, pero sigue siendo un dilema la relación con el poder político. Muchas veces construimos un poder social subordinado al poder político. En muchos casos se construye el poder social y al momento de buscar a partir de ese poder social el poder político, e incluso a nivel de la presidencia municipal, se someten los partidos, viene la división, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer tan contundente el poder social que no se someta al poder político y puede ejercer el poder político? Segundo, me impresionó mucho la variedad de experiencias de acá, la riqueza. Pero me queda una especie de inquietud, pregunta todavía. Como que aquí decimos, las regiones se rescatan desde lo rural. Como que la esperanza está en lo rural y en lo urbano. ¿Qué? ¿Qué onda, no? Y yo veo que hay una urbanización de lo rural, al menos de donde yo vengo. Hay una urbanización de lo rural en muchos aspectos. Entonces, sin dejar de valorar muchísimo las experiencias, yo creo que es necesario que busquemos también formas de reconstrucción de la sociedad desde lo humano. Tercero, que me parece importante dentro de esto retomar algunos de los viejos conceptos milicianos de convivialidad. ¿Sí? Precisamente para trabajar más en lo urbano. Cuestionar el sistema capitalista también en el consumo. El sistema capitalista encontró la forma de masificar de ampliar el mercado, no mejorando el poder adquisitivo, sino distribuyendo mercancías chinas. Entonces, este asunto de replantear el consumo, replantear el trabajo, replantear las relaciones humanas, trabajar el aspecto ético que señalaban ahorita, creo que no podemos dejarlo de lado. Y sobre todo también, yo creo que ante la, pues no claudicación, sino ante la impotencia del Estado mexicano ante la violencia cotidiana, también como sociedad debemos encontrar una solución. Debemos ir encontrando una solución a la violencia. Iván. ¿Alguien más? Toño también. Toño 1, bueno, Toño 2. Yo quisiera rescatar la propuesta que hace Víctor en torno a la sustentabilidad como poder social, y en ese sentido también como poner ahí algunos puntos a discutir. No entiendo muy bien la diferencia entre la unidad analítica y la unidad técnica que nos propone Héctor, porque hay algunos procesos, por ejemplo, los procesos de acumulación también reconfiguran el espacio de las ciudades. Por ejemplo, las reconfiguraciones de las ciudades obedecieron a procesos de acumulación, y entonces también hay una articulación, quizás no en todos los procesos, de estos dos tipos de unidades analíticas y técnicas. También en esta agenda que de la sustentabilidad como poder social, ¿de dónde, como plantea Sergio, sacar la fuerza para entender los impactos sistémicos y cómo construir los mecanismos de articulación de problemas regionales? Y en ese proceso, ir construyendo comunidades, incluso dentro de los espacios urbanos, construir comunidades urbanas dentro de esta agenda de sustentabilidad. Y esto, pues, de detener los impactos sistémicos también implica analizar a profundidad cómo están los procesos de polarización social y los mecanismos de decisión que se están generando desde el poder, inducidos, por supuesto, mediáticamente y apoyados por un sistema de justicia, pues, y pues finalmente ese sería un poco los ejes que yo pondría a la mesa, que pudieran pues ampliarnos un poco siguiendo esta idea de la sustentabilidad como poder social. Aquí Milda. Muchas gracias. Celebro esta reunión realmente porque parece ser que estamos enfrentando diferentes situaciones en muchas regiones del país. Ya lo mencionaron, se están abriendo las universidades interculturales. Estamos considerando que es para muchos la primera oportunidad en la historia de un país que se cegó a la diversidad cultural y que hasta 1992 éramos un país casi homogéneo, y que precisamente ahora se están abriendo esas oportunidades. Para muchos es la primera generación de llegar a una educación superior, aunque tenga sus pros y sus contras, pero estamos frente a una nueva realidad. Y hablar precisamente del multiculturalismo y la interculturalidad sí es una situación, los conceptos sí nos determinan. Y el multiculturalismo es básicamente el respeto hacia el otro, pero puede ser que no te hagan caso. Y la interculturalidad es una cuestión política, una intención más avanzada, y que precisamente allí es donde se generan el diálogo de saberes. ¿Cómo vamos a provocar un diálogo de saberes si no hay interculturalidad? Porque en el multiculturalismo es como sucede en muchos países como Canadá, ahí estás, pero no te tengo. Entonces, si necesitamos una nueva sociedad, necesitamos una nueva historia. Yo creo que no la merecemos. México, por supuesto, que tenemos un gran compromiso, porque no somos cualquier país. Somos un país que, a pesar de todo y a pesar de que concuerdo con Dios Polanco de que no podemos resistir otros 500 años, porque va a la baja la presencia y la adscripción en algunas partes va a la alza. Entonces hay ciertas cosas que sí podemos prever, pero el caso de que viven por nosotros, sí viven por nosotros, porque la cuestión de todos los productos de la nanotecnología, todas las cuestiones de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio con respecto de los genes, con respecto de esos conocimientos asociados a la naturaleza, también son motivo de capitalismo, o sea, son motivos de apropiación. Pero ¿cómo le podemos hacer nosotros para reapropiarnos de lo que somos con dignidad? Entonces yo creo que no es una crisis de unos, es una crisis de la humanidad. O sea que realmente, aunque ya lo dieron el tiempo ahí, pero sí necesitamos un compromiso social. Necesitamos una nueva visión de ver las cosas. necesitamos decidir por nuestras vidas. Y yo creo que sí necesitamos hacer unas redes, necesitamos ese compromiso, porque nos merecemos una nueva vida. Muy puntualmente también, a mí me parece que esta concepción de resistencia, uno puede resistirse a lo que sabe que se va a resistir normalmente. O sea, es que hay como, cuando yo estoy en resistencia porque concibo perfectamente a lo que estoy tratando de no asumir. Y me parece que esto no es una realidad genérica. Y desde ese punto de vista yo sí concibiría que hay mundos paralelos. O sea, que no necesariamente se está consiguiendo desde lo rural lo que está pasando a nivel global, sino hay una conexión que te permita asumir eso como una resistencia franca. Y entonces, lo que sí está sucediendo, me parece, es que tú tienes una concepción de vida totalmente distinta, una perspectiva distinta del campo que está en peligro y que está amenazado, y eso es cierto, pero que no necesariamente se asume como una resistencia consciente hacia la globalización, hacia la reforma. Y eso me parece que tiene una referencia muy clara en términos territoriales, y yo defendería mucho esta parte. O sea, si vemos lo que define al mundo en términos muy generales como territorios, la soberanía se marca a través de territorios, la constitución de cualquier país está refrendada a territorios. Y si vemos eso, el 48% de este país tiene propiedad social todavía, comunitaria, colectiva. En ese sentido, esos son los territorios finalmente que tenemos ayudar a tener un paralelismo más claro, más consciente de lo que no se quiere. Hace algún tiempo me encontré con un francés que estaba trabajando con semillas criollas y venía con un saco viajando por el mundo, una organización que se llama Focopei, repartiendo semillas criollas en el mundo. Entonces le preguntaba, ¿y cuánto cuesta? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo te liga? Dice, no. Lo que estamos haciendo es admitir que no somos de este mundo que capitaliza las cosas. Lo que queremos es que la semilla se libere. Y entonces reparten y distribuyen. A ese nuestro mundo, ¿sí? Nos toca liberar este tipo de acción, esta posibilidad de acción. Y yo me separaría un poco a decir, no necesitamos corporativizarnos. O sea, me parece un absurdo ahí. Y yo no sé si sea cierto, pero en el caso oaxaqueño, donde de repente dice Toledo y muchos coincidimos, pero que parecía un laboratorio, tenemos el mayor número de municipios en el país y el mayor número de comunidades ahí, y son el mayor número de resistencias en ese sentido, o de acciones de otro punto independientes que sí se pueden articular y conformar un arco con un proceso de resistencia muy claro cuando se asume como tal. Entonces me parece que articular sería como una palabra más clave que el asumir una resistencia no sabiendo a qué se va resistiendo. Me causa mucha, no me tarda mucho, pero me cuesta mucho trabajo concebir desde la universidad donde soy hijo y desde este salón una discusión que dista mucho de lo que discutimos nosotros ayer en una comunidad. O sea, no me es fácil llegar a esta comprensión de distancias, y no creo que la fórmula únicamente sea lo que Víctor está planteando de nuevas academias, ¿no? Me parece que la universidad tiene un reto muy importante de articulación. O sea, lo que hemos hecho muchas veces, mucha gente que nos expulsamos de la universidad, fue articular, facilitar el proceso de articulación. Miren, es la última ronda. Tenemos todavía Toño, Dolores y Polo y Hipólito, y ahí vamos a cerrar y dar la réplica aquí a la mesa, porque a las 7:30 se pretende terminar. ¿Sí? Sí, bueno. En este mismo sentido, yo creo que es importante no dejar de trabajar en la perspectiva local, es decir, no dejar de hacer las experiencias que ya hemos visto aquí, porque si precisamente parafraseamos a Galeano, donde las cosas están tan mal que no podemos darnos el gusto de ser pesimistas, tampoco podemos darnos el gusto de paralizar la acción. Creo que es importante trabajar en tejer las redes de esa articulación regional, pero también no pensar a las regiones como sujetos de un territorio estático. Es necesario ver que son cambiantes y dinámicos, en donde la construcción de ciudadanía, sociedad, se ve desde principios ético-filosóficos que orientan su práctica, pero definidos también por quienes habitan esos territorios y esas regiones. Y esto es importante porque eso nos habla también de ese reconocimiento a esta complejidad, es decir, a su propia realidad, en donde ellos van a definir cuáles son sus principios que orienten sus prácticas democráticas, sus prácticas de aprovechamiento, de conservación y sus prácticas productivas. Y finalmente creo que es aquí en estos foros en donde se da esta pues, sistematización, no como lo haría Carlos Arcos, pero sí, digamos, como ese compartir experiencias para ver cuáles son estas formas de reorganizar el territorio y de repensar a la sociedad. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero yo no voy a concretar muy rápidamente a esta preocupación manifestada desde el anterior coloquio sobre conceptos, todavía creo que ahí tenemos problemas. Hasta donde he entendido, creo que más o menos todos estamos de acuerdo en la necesidad de justificar socialmente. Creo, al menos hemos usado todos el concepto, no sé si todos estamos manejando de la misma manera, y esa es la preocupación que me surge. Esto me surgió sobre todo porque se empieza a hablar de experiencias exitosas, y por lo tanto si hay exitosas, hay otras que no lo son. Yo considero que todos los procesos sociales, organizativos, tienen una vida, no se puede evaluar por el tiempo y la durabilidad que permanecen organizados, sino por los resultados. Y todas las intersecciones, todos los procesos tienen buenos y malos. Entonces, no creo que podamos evaluarlo de esa manera. Entonces, yo creo que si vamos a usar el concepto de justificación social, lo que tendríamos que ver es qué tanto han necesitado socialmente esos procesos. Eso sería lo que tenemos que evaluar para que empecemos a relacionar este marco conceptual que hemos manejado acá. Creo yo todavía sin la suficiente claridad. En ese sentido, a mí también se me hizo como me movió que se haya calificado TEMCO así como lo peor, lo más negativo que pudiera suceder. Porque creo que la identificación social, como yo lo he entendido, también se puede dar, no solo como lo que Luciano comentó, que es algo muy complejo, que yo no lo conozco de cerca, sino el despertar la conciencia en otros actores de otras comunidades. O sea, yo creo que de esa manera se logra un proceso de identificación y ATEMCO despertó mucha conciencia en algunos territorios muy lejos de ATEMCO, incluso en Chiapas, ¿no? Despertó esa necesidad de organizarse para defender el territorio y para valorar la tierra. Y está creando procesos, o sea, a través de los medios de conocimiento, de todos los medios, y está creando procesos que pueden ser de la identificación social, creo yo, si nos vamos a tener a la definición que yo he entendido en el texto planteado por Sergio. Bueno, ahí lo veo. Quisiera aprovechar este breve espacio solamente para un poco agradecer el privilegio de poder tener la visión de una diversidad de opciones, una diversidad de alternativas que se documentaron en el seminario en estos dos días, pero también el ver que necesitaríamos hacer visibles esas opciones hacia afuera. Eso que gran parte del desafío que tenemos por delante es un trabajo cultural, de llevar a nuestros espacios regionales el conocimiento que de alguna manera aquí los privilegiados pudimos tener de que sí hay experiencias, algunas exitosas, algunas en proceso de lograr llegar a logros considerables, pero creo que el gran problema es que no tenemos en este momento ese proceso de contagio, ese proceso de hacer visibles estos procesos de construcción de nuevos modelos de sustentabilidad. Y en ese sentido, no sé, me gustaría proponer que pudiéramos nosotros avanzar hacia la construcción de estas dinámicas de creación y documentación cultural en los diversos espacios regionales. Si tendríamos que crear revistas, publicaciones que pudieran constituir referentes en los espacios regionales de que es posible crear otro modelo de sociedad. Es decir, habría que pues, multiplicar la idea de que hay, crear dos, tres, muchos modelos de sustentabilidad y divulgarlos. De alguna manera, creo que estamos asistiendo a un fin de un ciclo del desarrollo del capitalismo, ya lo hemos documentado aquí, esto que hablaban hace un rato de que estamos en un momento de auge del capitalismo, es que justamente los momentos de auge del capitalismo son los que presagian el momento de ruptura. Y la verdad es que esto es un argumento documentado, digamos, saquemos las cosas por los teóricos de la economía política. Desde nuestro, es decir, desde cuando se está vendiendo a crédito cualquier cosa ya no hay manera de comprarlas. Y si a las mujeres están más bajo precio, eso está indicando que hay una crisis tremenda de sobreproducción, una escasez de compradores, y eso es lo que estamos en este umbral en este momento. Y a nosotros nos correspondería crear referentes de alternativas. De alguna manera me parece muy lamentable que en los últimos dos o tres meses ustedes hayan visto las revistas que circulan de alguna manera en el medio intelectual del país, una discusión acerca de la izquierda, donde no está la izquierda discutiendo realmente. Así me asombra que una revista como Letras Libres o un intelectual como Aguilar Camín nos venga a decir cuáles son las opciones de la izquierda. Y yo creo que aquí se han documentado opciones de una nueva izquierda, de un nuevo discurso, justamente que crea alternativas, que está buscando nuevos modelos de desarrollo. Gracias. Muy bien. Aquí sacaron los arcos y las flechas hacia los aviones. Las avionetas. Muy bien. Miren, vamos a pasar a la réplica de parte de aquí los de la no sé cómo llamar, del presidio, ¿verdad? Los organizadores. Nada más que Sergio tiene que ir a calentar el arroz, entonces él pide la palabra. Primer lugar, Sergio. Tomo la palabra fuera de orden, en desorden, para estar a tono con el entorno, para decir cuatro cosas muy rápido y no tomar más tiempo. Me preciso lo que dije sobre Atenco. Se me olvidó decir en el momento que hablé de Atenco que lo considero un movimiento que triunfó en sus demandas. El CGH es un movimiento que triunfó en sus demandas. En realidad, lo que yo estaba reclamando es que movimientos triunfantes en un primer momento, que pueden derivar en una sedimentación y en una continuidad fantástica, desde mi punto de vista, a lo mejor ganan después. Yo no digo que no haya sedimentaciones a futuro por largos caminos raros que conocemos. Claro que el 68 nos dio más democracia, por supuesto, apertura democrática, reforma política. ¿Eran necesarios los 300 muertos? No sé, hay caminos para lograr lo mismo que quizás no son tan costosos, ¿no? Yo pienso los caracoles muchísimo por esta cuestión. Y leo y releo cosas de Armando Bartra cuando dice, es necesario que el zapatismo nos diga durante toda la campaña, la otra campaña, cada día, que no hay que aceptar nada del otro, del gobierno, de los recursos gubernamentales, que no hay que tomar ninguna responsabilidad en la administración y tal para los territorios. ¿Es necesario esto o hay que trabajar, como dice, con un pie adentro y un pie afuera, sabiendo que la institucionalización en el sentido malo es un peligro y que muy probablemente nos institucionalicemos en eso, pero no podemos? Y lo dice también, para no ser injusto, ellos tienen una situación que a lo mejor les exige poner esa frontera y hacer esa distancia. Yo me pregunto, ese ya no es de Armando, eso ya es mío. ¿De veras es necesario todavía esa frontera y esa ruptura y todo eso? La medicina exterior, hay que dejarla exterior. Es todo lo que quería decir yo con que ese movimiento que triunfó sus demandas ya tengo. Yo creo que él tenía mucho más potencialidades que las que una alumna, afortunadamente le dijo su tesis, que es fantástica, y me trae todos los días información sobre Atenco, no me deja tan optimista como a Luciano. Bueno, miren ustedes, una cuestión muy rápida pero importante, que comentaba ahorita con Víctor. Nosotros creemos y estamos seguros que con toda esta riqueza podemos hacer unas buenas publicaciones. De manera que queremos adelantarles esto, vamos a tomar algún material del primer coloquio, pero una gran parte de esto ya les avisaremos, ya pediremos su opinión, su permiso, pero queremos decir que se va a construir con este excelente material. Última, y por eso quería el micrófono, tienen que anotar ahí los que no tengan claro cómo llegar hoy en la noche a tomar la paella, que es un plato finísimo. Para quien no lo conozca. Para quien no lo conozca. Es arroz. Intercultural. Hay un poquito, así que apúrense. Entonces, calle Fernández Leal. Perdón por la interrupción, pero era necesario. Calle Fernández Leal, número 151, Casa D de Dedo, Casa D1, Barrio del Niño Jesús, en Coyoacán. Si ustedes saben dónde está la Plaza de la Conchita, la calle, una de las calles que la bordea es Fernández Leal. Tienen que cruzar Miguel Ángel de Quevedo, esa calle se acaba a las 2 cuadras, ahí hay una reja portón negro, y un policía ahí que les dice dónde se estacionen y todo, y dónde está la casa. El teléfono por cualquier cosa de pérdida. 5659-0589. Bueno, ya es el anuncio. Ya me voy efectivamente con mucha tristeza porque sé que muchos... ¿Te vas con ella o para ella? Me voy a tomar un poquito. Bueno, ahí los espero, ¿eh? Es una invitación de ProRegiones, que se hace en mi casa, pero es para todos ustedes. Nada más quiero decir una cosa, agradecer profundamente la generosidad de esta universidad, porque cuando le planteamos el que nos apoyaran para este evento, que es un evento que ha requerido recursos, la UNAM, no voy a decir ningún nombre, pero esta institución inmediatamente estuvo a favor, apoyándonos a Víctor y a mí, y eso hay que subrayarlo. Esta es una universidad muy impresionante, de un lado y de otro, y espero que vayamos ganando dentro de muy poco. Gracias. Antes quisiera decir que creo que, para dar porcentajes, estamos de acuerdo en el 90% de los puntos. Hay un pequeño porcentaje que es de mala comunicación, creo, malentendidos, y sí hay algunos puntos en que sí hay desacuerdo. Pero antes quiero manifestar mi asombro con lo de optimista y pesimista. Díganme dónde está el pesimista para patearlo, porque no lo veo. Yo creo que aquí no hay ni pesimistas, ni al menos yo no los observo. A mí me parece que simplemente hay posiciones que enfatizan todo lo que aquí se ha dicho. La necesidad de articular, como se acaba de indicar, la necesidad de tomar en cuenta los diversos niveles, escalas de los fenómenos, etcétera, etcétera. Y, creo que la máxima incomprensión, me disculpa, no lo digo con ánimo de ofenderlo, con todo respeto, es el planteamiento de que yo resumiría en lo chiquito es bonito, ¿no? No, nada que ver con lo que hemos estado planteando. Ese no es el espíritu, como yo lo entendí, de lo que hemos estado discutiendo aquí. No se trata, y si es así, es un fracaso en términos de nuestra capacidad comunicativa. De ninguna manera lo más pequeño es menor menos bonito que lo grande o lo grande más. No. Lo que estamos diciendo es que lo chiquito, lo mediano, lo grande y lo grandote, etcétera, forman parte de la misma realidad, ¿no? Y de ahí la necesidad de hacer una distinción clara, porque desafortunadamente, como dijo algún filósofo, no somos ángeles, son los únicos que conocen de golpe. Como no podemos conocer de golpe, necesitamos una serie de procedimientos para acceder al conocimiento, y esa es la utilidad posible de la distinción entre unidad técnica y unidad analítica. Ahora, unidad técnica y unidad analítica probablemente tampoco logré expresar bien lo que quería decir. Lo trataré de ilustrar con un ejemplo muy burdo, ¿no? La unidad técnica puede ser la sociedad de las esquinas de White, el famoso libro de sociología, una palomilla que se reúne en la esquina. Esa puede ser la unidad técnica. La unidad analítica es aquella que procura no dejar ningún ángulo explicativo en el proceso de construcción del conocimiento. Y por eso algunos decían antes, y yo creo que hay que seguirlo afirmando, la unidad de análisis sigue siendo la unidad del proceso capitalista moderno. Es eso, sigue siendo la unidad analítica. Luego, ya se aclaró lo de Atenco, me pareció una lamentable, creo que eso forma parte de los malentendidos. Luego, lo de la resistencia. Me gustó mucho que el compañero, no conozco su nombre, disculpe, hiciera la referencia a la resistencia. Yo creo que esa es una de las nociones que más tenemos que desmistificar para poder avanzar. Se ha creado un mito positivo alrededor de la resistencia, de carácter histórico y contemporáneo. Lo histórico es cuando se dice los indígenas que resistieron durante 500 años. Sí, pero analice la historia, vaya a la etnohistoria y encontrará que de cada, tomando la unidad de análisis 100, de cada 100 grupos pueblos, grupos étnicos, etcétera, naciones, nacionalidades, como la queramos llamar, que resistieron, una altísima proporción no sobrevivieron a la resistencia. Así que resistencia no quiere decir triunfo, por favor. Tampoco resistencia se puede sacralizar en términos de que tiene un valor por sí misma con independencia de su orientación, a partir de ciertos principios. Por eso debemos tener siempre principios para evaluar. Yo creo que, cuando se dice, es que la resistencia tiene que ser de abajo hacia arriba. Bueno, yo creo difícil encontrar a alguien que esté en desacuerdo con esto. Pero yo creo que no basta. Desde abajo, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia qué fines? ¿Hacia qué objetivo? ¿Y con qué articulación? Eso me pareció sumamente importante. Entonces tenemos que empezar a desacralizar estas cosas, por lo menos precisándolas, ¿no? Para que sepamos de qué. Sin embargo, no estoy de acuerdo, para ser equilibrado, con la otra afirmación hecha, en el sentido de que solo con cumplir la ley se resolvería la mayoría de los problemas. Yo creo que por lo menos no se resolverían, no la mayoría de los problemas de los indígenas, ningún problema básico de los indígenas. El problema de los indígenas es que hay una ley hecha para que no se resuelva ningún problema básico de ellos. Entonces, cuando hablamos de cambio sistémico, se implica el cambio de la juridicidad de que se trata. No se trata nada más. Habla de las leyes en general. Sí. Bueno. No me puedo detener en eso. Sigo punteando. Creo que el énfasis en la pluralidad de actores es un elemento muy importante y que se deriva de lo que hemos venido planteando. Pero hay que enfatizarlo porque es realmente importante. La flexibilidad de las coaliciones, etc. Lo del territorio. Quizás no, en la mesa no insistimos suficiente en un punto del territorio, pero yo creo que en las ponencias eso estuvo permanentemente apareciendo, de lo cual me congratulo, me parece que es muy importante. Y esto porque, fíjense ustedes, yo decía que la comunidad era un construir comunidades, recuperar la construcción de comunidad como elemento estratégico, era uno de los puntos claves, y yo creo que la cuestión del territorio está vinculado con eso. Porque ¿qué es lo que tenemos? Cuando analizamos el sistema global actualmente, encontramos que la tendencia es a dos cosas. A simular que al capital ya no le interesa el territorio. Le interesa más el tiempo que el territorio, que el espacio, dicen. Segundo, tratar de desterritorializar las identidades. Incluso creando identidades sin territorio. Por eso fue tan importante el descubrimiento de Beatriz, de la construcción de una nueva territorialidad en Acapulco, aunque es sospechoso que pueda encontrar a la comunidad reconstruida en Acapulco. Me parece que es un movimiento muy conveniente. Pero, ¿qué es lo que tenemos en el otro extremo? Lo que tenemos en el otro extremo es un sistema global que intenta, primero, separar la identidad de la comunidad y quitarle territorialidad y la identidad. Entonces, ya se están creando en los países centrales, y para allá vienen, digo, mejor dicho, para acá vienen, identidades sin territorio, identidades sin comunidad. Esa es la gran novedad. Nosotros tenemos que enfatizar, es decir, identidades individualizadas. Lo que nosotros tenemos es que enfatizar el carácter colectivo de identidad, territorio y lugar. Es decir, cuando oye el teórico de los no lugares, insiste en los no lugares, creo yo que es en este sentido. Es hacer del mundo un gran no lugar, que es un mundo sin referentes socioculturales, sin identidad y sin sentido colectivo. Entonces, tenemos que hacer esta articulación entre territorio, lugar, identidad, etcétera, etcétera, para oponernos a la ola que viene de construcción de identidades sin comunidad individualizada. Bueno, nos quedan 5 minutos, parece que a las 7:30 se tiene que terminar, o es flexible. La paella no está lista, entonces el tiempo de llegar ahí, que cocine Sergio, podemos ampliar un poco si ustedes quieren. Entonces tiene esta paella. Muy, muy breve, o sea, realmente no tengo, creo que este no es un momento de réplicas, porque creo que no hay muchas controversias. Yo coincido en que más bien es una sumatoria de una diversidad de formas de expresión, no nada más de distintas experiencias, sino de nuestras facultades lingüísticas y expresivas diferenciadas, que pueden dar lugar efectivamente quizás a un malos entendidos o algunas pequeñas diferencias. Coinciden que no veo quién pudiera ser pesimista. Creo que es una cofradía de optimistas con distintos índices de criticidad o de pensamiento, de planteamientos, y que ahí el problema al que nos enfrenta este cambio civilizatorio es que se rompe también la idea de una unidad y de un modelo. No hay un modelo de sustentabilidad. E incluso no me gusta hablar de modelos. Hay un conjunto de principios, donde el principio no solamente la sustentabilidad ecológica, sino una serie de valores de equidad social, de sentido de comunidad, todas las cosas que se han venido diciendo y que se decantan de manera muy diferenciada en cada pensador, en cada investigador o en cada comunidad. Y que estratégicamente el problema que se nos plantea es justamente, bueno, el bajar a cada lugar. Yo pienso que efectivamente esta sustentabilidad no se construye desde arriba, desde una unidad, desde una globalización regida por los ejes rectores de la dominante o hegemónica, sino desde la articulación de estos procesos que emergen desde la base, desde lo local, la articulación cultura, naturaleza, esta construcción de territorio o de territorialidad, que es un nuevo concepto y que no implica solamente el sentido más geográfico, sino de construcción de territorio de vida que está asociado a nuevas formas de producción, de convivencia, etcétera, etcétera. Y el problema que tenemos como estrategia política y de poder frente al capitalismo globalizador es la deconstrucción, ya que me salió lacanianamente la deconstrucción, es la deconstrucción de ese sistema y la reconstrucción de un sistema de esta globalización hecha, bueno, de muchos mundos, no solamente donde quepan muchos mundos, sino hecha de muchos mundos, que quiere decir ese diálogo intercultural, diálogo de saberes, la construcción de toda esta alternativa hecha por el diálogo y la conjunción de esas diferencias. Y cómo construir justamente, bastante difícil es confrontar, digamos, romperle el espinazo a esa globalización, cómo no nada más darle en su mouse sino cómo construye realmente este mundo diferente hecho de esa diversidad. Y ese es un reto mayúsculo, digamos, al pensamiento político de nuestro tiempo, y ese se tiene que decantar acá. Y junto con ello, y para concluir, algunos de estos principios que hoy digamos, están germinando en un nuevo campo que llamamos la ecología política y que tienen que decantarse acá, que es efectivamente ese principio casi ontológico de diferencia, una política, perdón, de diversidad, una política de la diferencia que va en contra de la unificación forzada de cualquier modelo, cualquier visión en esta concepción de sustentabilidad, y una ética de la otredad. Entonces, esos serían unos principios que habría que decantar en nuestra visión, en nuestros procesos de construcción de estos espacios. Y bueno, pues felicitarnos y bueno, agradecer el poder estar aquí con ustedes dialogando sobre esta utopía, sí, creo que es una palabra que no escuché en estos dos días y que vale la pena también reivindicar como no la quimera, sino aquello que tiene asiento en el potencial de lo real y la creatividad humana. Muchas gracias. Bueno, sé que te va mucho tiempo y como dijo Vic, creo que en este momento es difícil poder seguir en la réplica. Yo quería simplemente introducir un nuevo aspecto, me parece que se está subrayando y que quizás nos podría ayudar a resolver algunas dudas que han surgido aquí o comentar cuestiones durante la participación de ustedes. Y es el tema, que yo creo que es básico, entre las dos vías, digamos, de cambio que aparentemente existen. La vía social de cambio, digamos, que finalmente, digamos, funcionaría en el concepto de poder social o de empoderamiento, y que justamente busca la construcción del poder social, y lo que aparentemente es la vía política, que es la toma del poder político. O sea, aparentemente aquí hay dos vías que... Yo no soy politólogo, pero desde fuera veo que aparentemente siempre se vio que la única vía de cambio era a través de la toma del poder político, ¿no es cierto? A través de partidos políticos, algún cambio, digamos, radical, un movimiento revolucionario, ¿no? Y yo creo que en los últimos décadas o tiempos... ha comenzado a surgir esta otra posibilidad de cambio, de cambio que digamos de destrucción en este caso del capitalismo, o de transformación del capitalismo, que es justamente el tema de la construcción del poder social. Y por lo tanto, yo creo que todas estas experiencias que hemos visto acá son justamente los semilleros de la construcción del poder social. Pero aquí viene justamente la pregunta de si es una o es otra, o si son las dos, ¿no es cierto? Y entonces un poco también a lo que la cuestión de Consuelo y de otras personas sobre si simplemente es un conflicto entre lo local y lo global, o si hay una serie de instancias intermedias, por supuesto, y el tema del Estado nación. Y entonces allí yo creo que, y aprovecho el nuevo contexto latinoamericano, yo creo que en el caso de México estos dos días han sido muy sintomáticos, y hasta donde yo puedo ver y conozco el resto de América Latina, en ningún país de América Latina está en el nivel de avance de construcción del poder social como en México. Quizás lo más cercano sería el caso de los Andes, los países andinos, quizás Bolivia, quizás Bolivia más que Perú, no, pero no. Pero incluso allí, que de nuevo, tal vez, digamos, la construcción del poder social será sobre las tradiciones, historias y las culturas indígenas, pero ahí está restringida, digamos, a unos ciertos niños ecológicos y nada más. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, está mucho más ligado al tema tropical húmedo, ¿no? A la zona selvática y a los grupos tribales. Pero México tiene toda la gama, toda la riqueza ecológica y geográfica, y aquí tenemos prácticamente modelos indígenas de sustentabilidad, ¿no?, para prácticamente todos los hábitats del país, ¿no? Las zonas templadas de bosques de pino, la zona tropical húmeda, las zonas de lagos, las zonas de los la zona de pantanos con los chontales, entonces tenemos siempre un antecedente histórico-cultural de 7.000 años, 3.000 años, 2.000 años, 1.000 años, o sea, enormes, ¿no? Por eso siempre digo que son los núcleos de resistencia hacia el futuro para, en la vía social, digamos, al cambio, ¿no? Esta es una. Y la otra, por lo cual voy a terminar, es que, igual me voy a atrever a lanzar algo que yo creo que se viene y que estoy trabajando desde varios años, y es que hoy vivimos una especie de erraticidad y de desconsuelo y de desesperanza, porque la izquierda en ninguna parte tiene una propuesta alternativa al capitalismo. O sea, se construyó el socialismo, ¿no? Hoy se vino abajo por muchas razones, ya sabemos, y no hay. Y yo creo que estamos en el momento en el cual el trapecista deja uno de los. Y está en el espacio, está volando, y todavía no sabe lo que sigue. Estamos en un momento difícil, es decir, peligrosísimo, digamos, en la que sabemos contra lo que estamos, pero no sabemos todavía qué es lo que queremos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar para construir un modelo alternativo al capitalismo, y para mí eso va a ser la sociedad sustentable. Yo creo que va por ahí, la sociedad sustentable. Y esos movimientos son ya primordios, son nódulos que están avanzando en la construcción de la sociedad sustentable. Y van de la periferia rural hacia las ciudades, porque lo que se está empezando a construir ya ahora en muchos lugares es, además de los focos, digamos, de comunidades, de redes, de regiones, fíjense ustedes, es muy importante esto, que logran salirse de la economía capitalista, ¿eh? Yo esto no puedo discutirlo ahora, pero yo estoy dispuesto a discutir esto. Yo creo que esas son formas de producción, de circulación y de consumo no capitalista. Se están creando ya nuevos conductos que se salen a la economía del dominado por el capital. Y para eso estamos trabajando justamente con un concepto de sobre el metabolismo. Y estamos creando una teoría socioeconómica de todo esto. Les remito a que vean el último número de la revista de Economía Ecológica, Iberoamericana de Economía Ecológica, donde hemos generado un número especial sobre el metabolismo rural, y donde estamos trabajando una teoría para poder entender por qué los jitomateros de Morelos logran sobrevivir. Bueno, tiene que ver con el uso múltiple, tiene que ver con una estrategia campesina de manejo múltiple. Estamos trabajando ya con estudios de caso económicos, midiendo todo para demostrar esta existencia. Entonces yo creo que está todo por hacerse, y luego la utopía, creo, es la sociedad sustentable. Y la articulación, y aquí se puede, bueno, se consejo, pero la idea, de nuevo, si Oaxaca es la entidad más avanzada en muchas razones en México, y lo dijo Juan José Consejo, allí podemos comenzar a generar la sociedad sustentable con todas las comunidades de tu alrededor, y Oaxaca, donde hay una gran efervescencia, ¿no? Comenzar a construir los hogares sustentables, el manejo de basura, el manejo del agua, los alimentos sanos, y eso ya es comenzar a construir sociedad sustentable. Yo sí veo una gran perspectiva, digamos, de esto, y bueno, sobre todo pensando en que cada vez vivimos tiempos peores, pero que existe finalmente la resistencia. Bueno, con eso termino, y agradezco también el tiempo que me dio. La clausura. Me toca también capturar por motivos paisísticos. También a nombre de Sergio Mío agradecer muchísimo su presencia. Yo creo que realmente también al principio puedo ver, no ha habido una reunión quizás como esta. Vamos a tratar de armar una publicación, por lo menos un libro, quizás también algunos números de revistas, pues de interesarse y a colaborar. Y yo creo que una siguiente reunión sería ya un paso adelante, ¿no? En la cual habría que preparar algo mucho más cocinado, mucho más seleccionado, mucho más orientado a avanzar en el evento. Yo no quiero terminar el evento sin agradecer a todo el equipo que hizo posible esto. Y yo quiero un aplauso para Alberto. Sabemos que vamos a ir ganando alrededor de un rato de baile en la población.